¿Sabías que el animal más grande del mundo es la ballena azul? Sin embargo, no es el más largo. La medusa melena de león ártica puede llegar a tener un cuerpo con diámetro de 2.3 metros y tentáculos de 36 metros de largo. Mientras que el gusano marino, también conocido como cordón de bota, puede llegar a medir unos 30 metros, habiéndose encontrado un espécimen de casi 60 metros.